Toma mi vida, Señor, yo necesito tu amor. Quiero hacer tu voluntad, amar a la humanidad, tu Santo Espíritu tener. Solo tu siervo quiero ser. Toma mi vida y hazme como eres tú. Toma mi vida, Señor, yo necesito tu amor. Quiero hacer tu voluntad y amar. Tu siervo quiero ser, toma mi vida y amor.